Buenos días, nos encontramos en hsbnoticias.com y el diario Extra de Bogotá con Orlando Duque, actual campeón mundial de natación en saltos de altura y quien va a protagonizar un evento muy especial en el Amazonas. ¿De qué se trata, Orlando Duque? No, el evento del Amazonas está bien interesante. Eso es un proyecto que tenemos hace varios años ya. Que un amigo mío que ha explorado esa área y ya conocía de cierto sitio donde podíamos saltar. Entonces, básicamente vamos a explorar, a buscar unos árboles que sabemos que existen. Simplemente pues tenemos que buscar la altura adecuada y la profundidad. Y pues a conectarnos un poquito más con lo que es el Amazonas, ¿no? O sea, compartir de pronto un poquito con unas comunidades indígenas y a experimentar la vida pues que tiene la gente allá. Es de esos sitios que como que siempre ha estado ahí en mi mente de algún día ir y afortunadamente poder saltar. Específicamente, ¿qué región es? Bueno, vamos a hablar a Leticia. Ahí nos vamos a ir por el río Amazonas hacia el río Jabarí, que eso es hacia el Perú. En esa área vamos a estar, ahí es donde nos vamos a alojar. Vamos a estar como unos 5 o 6 días en una casa, o sea, durmiendo en las hamacas, porque pues obviamente estamos ya bien adentro del río. Creo que queda como unas 4 horas de Leticia. Y ahí cerca es donde nos vamos a empezar a mover, a buscar esos árboles que te digo. Hay unas ceibas grandísimas, entonces la idea es buscar los que estén más cerca al río y ver que tengamos la profundidad. En este momento pues es la época de lluvia, entonces está bastante inundado todo, que pues nos ayuda muchísimo. Ya hay un equipo de exploración allá en el Amazonas, llevan varios días, entonces ellos ya han identificado un par de sitios, ya como que tienen marcadas ciertas áreas donde sí vamos a poder saltar. Entonces no, vamos contentos, emocionados, porque pues se están dando las cosas que queremos. ¿Cuáles son los grupos indígenas con los que usted va a compartir en esta experiencia? Los nombres de los grupos indígenas no sé todavía. Sé que mi amigo ha hecho unos... El director, el camarógrafo, el director del documental, él ha hecho ya varios documentales en el Amazonas. Él es austriaco y tiene conocimiento. O sea, él ya lleva varios años ahí. Yo exactamente no sé cuáles son. La idea mía es más ir a explorar, a ver qué es lo que vamos a encontrar. Y obviamente con la dirección de ellos, yo creo que va a ser bastante interesante. ¿Ya tiene pensado qué tipo de salto va a hacer? Eso depende, los saltos dependen bastante de las condiciones del sitio donde va a saltar. Si tengo la altura, digamos, si alcanzamos 25 metros de altura, puedo hacer saltos un poquito más, como más difíciles, un poquito saltos de pronto de competencia, dependiendo de la profundidad también, porque si la profundidad va a ser alguna preocupación, si no encontramos 5 o 6 metros de profundidad, tenemos que saltar de pronto un poquito más bajito, de pronto hacer saltos un poquito diferentes, pero eso va a ir cambiando dependiendo del sitio. Si encontramos las condiciones exactas, yo creo que vamos a disfrutar muchísimo, porque yo siempre digo que a mí lo que más me gusta saltar es desde una piedra al mar, pero es que lo que pasa es que nunca he saltado una rama de un árbol a un río. Entonces yo creo que eso me va a gustar mucho, creo que va a estar... es una experiencia que nunca pensé que iba a lograr. Entonces, sí, dependiendo de esas condiciones, vamos a ver qué hacemos. ¿Cuál es su experiencia escalando árboles o cómo hace para llegar hasta el punto en el que va a saltar? La experiencia, pues, subirse a un árbol creo que todos lo hemos hecho, pero pues árboles bastante pequeños, ¿no? Esos son ceibas bien grandes, ¿no? Ceibas que llevan muchos años ahí. Pero pues obviamente por lo complicado y por lo riesgoso que es todo el proyecto en general, llevamos un equipo de seguridad, un escalador que él es experto en rescate en alturas, seguridad, todo eso. Entonces la idea primero es obviamente montar un sistema de seguridad con cuerdas y con arneses. Entonces vamos a empezar a subir y a buscar la forma, obviamente que sea segura, pero pues que no consumamos mucha energía, porque igual cuando estemos arriba tenemos que saltar. Entonces, a buscar la mejor forma. Nunca me he subido a un árbol de 20, 30 metros. Entonces, vamos a ver, vamos a aprender un poquito. ¿Cómo cree que va a ser el documental que se va a sacar y que se va a proyectar en los próximos meses en Colombia? Yo creo que el documental va a estar muy bonito. O sea, es un área, lo poquito que yo he visto, porque pues, como te digo, el proyecto llevamos trabajando, planeándolo varios años, y ya he visto varias imágenes de mi amigo el director. Es espectacular, o sea, en la lluvia, en el sol, en lo que sea, espectacular. Las imágenes son de verdad como muy, como que lo ponen a uno en la tierra de nuevo, ¿no? Como que lo despiertan y esto es la tierra, o sea, de aquí es de donde estamos respirando. Yo creo que va a tener un mensaje bonito, como unas imágenes muy bonitas, y obviamente los saltos van a ser parte de eso, pero la parte más importante yo creo va a ser mostrar lo bonito que es el Amazonas, la Amazonía, las culturas que viven allá, los animales, la flora. O sea, hay tantas cosas para ver que yo creo que los clavados simplemente van a ser un adorno ahí al ladito. Ok, y para el resto de la temporada, ¿cómo va a ser su participación en el circuito mundial de saltos de altura? ¿O tiene pensado también una próxima participación en el campeonato mundial de natación? Sí, este año tenemos la serie mundial, que es la que organiza Red Bull. Son 7 competencias. Empezamos el 10 de mayo en Cuba, luego competimos en Estados Unidos, Noruega, Irlanda, Ucrania, España, y terminamos en Brasil. La final es en Brasil. El campeonato mundial es cada 2 años, entonces fue en el 2003, el siguiente en el 2015, pero este año tenemos Copa del Mundo. Es casi lo mismo, o sea, es el evento más importante que hace FINA, solo que no es todos los deportes combinados como lo hicimos en el campeonato mundial, sino que cada deporte tiene una sede en diferentes países. La sede de nosotros es en México, entonces sería solo clavados de altura. Y aparte de eso, la Copa del Mediterráneo. También estoy haciendo otros eventos, obviamente de exhibición. Estamos tratando de hacer unos clavados desde el buque Gloria, ojalá eso se dé. Voy a estar corriendo una carrera de atletismo en Lima para la fundación Wings for Life, Alas para Volar, que es para en beneficio a las lesiones de médula espinal. Entonces estamos recogiendo fondos, es una carrera en 35 países. Al mismo tiempo estamos corriendo todos, entonces tengo proyectos interesantes, proyectos bonitos, y lo bueno es que sigo motivado para seguir saltando, entrenando, compitiendo. Ok, Orlando, muchísimas gracias y muchísimos éxitos en su aventura y en sus próximas participaciones en el circuito. Vale, muchísimas gracias.